Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos de 29 al 33. Lo sabéis todo. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas con claridad y no usas ninguna comparación. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Ahora creéis? Les dijo Jesús. Mirad que llega la hora, y ya llegó, en que os dispersaréis cada uno por su lado, y me dejaréis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo sabes todo. Tú tampoco estás solo, porque Jesús, el Padre y el Espíritu están contigo. Esta soledad de los que aman a Dios sobre todas las cosas no es la misma soledad de los que, teniendo compañía, son traicionados y puestos cara a la pared, castigados injustamente por quienes, en vez de imitaros, quieren mutilaros. Quieren que, viviendo la soledad, los vayáis a buscar y dejéis a Dios de lado. No os conocen bien. Vosotros no sois de esos, de los que tienen dos caras, de los que dicen amar a Dios y luego son injustos con el hermano. Vosotros practicáis la caridad. Por esto vuestra soledad es distinta. Es vivir la comunión con Dios. De esta soledad no tengas miedo, porque no es estar solo, sino que es vivir sin malas compañías. Dios prueba también con las amistades. Quiere saber si de cierto eres libre y sabes vivir esta libertad a tope, es decir, hacer el bien sin mirar a quién. ¿Haces esto tú? Bien, haces bien. Dios te bendiga. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.